Seguimos con la actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la tercera jornada de salud Sierra de Cádiz, que va a tener lugar en nuestra localidad el próximo viernes 15 de diciembre. Nosotros que les hacíamos un anticipo hace unos días, pero bueno, pues ya podemos perfilarle todos los detalles y además en una jornada en la que ha tenido lugar la presentación en Diputación, en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, y bueno, pues junto a la responsable de Diputación, Isabel Armario, en ese ámbito, junto a la delegada municipal del Mayor, como saben, de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, con quien vamos a conversar sobre lo que ha sido esta presentación y lo que van a ser esas terceras jornadas de salud. Virginia, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues todavía allí en Cádiz, ya de regreso para acá, para nuestra localidad, después de haber presentado esa tercera jornada de salud allí en Diputación, ¿verdad? Así es, ¿no? Ya estamos casi de regreso, ya acabamos de terminar la rueda de prensa, donde nos hemos presentado nuestra tercera jornada de salud Sierra de Cádiz en Diputación, ¿no? Una jornada que, bueno, se van consolidando, tercer año ya, y además siempre con el objetivo de implicar a los colectivos, intentar, ¿no?, llegar a la mayor población posible. Sí, así es, ¿no? Ya en nuestra tercera jornada lleva por título Jornada de Salud Sierra de Cádiz. Desde siempre hemos abierto las puertas a cualquier colectivo de la sierra que quiera participar y así lo hemos hecho, ¿no? Y ahora en esta jornada pues hay un colectivo, el colectivo Salud Mental, que es a nivel comarcal, a nivel de la provincia, y que va a estar en esta mesa redonda y que va a representar también pues a la Sierra de Cádiz, ¿no? Y en este sentido, pues este año hemos querido dar un pasito más y hemos querido pues estar en Diputación con la diputada Isabel María Armario, diputada de Salud y Bienestar Social, para presentar estas terceras jornadas, porque siempre las poblaciones más pequeñas pues tenemos que dar ese paso a las capitales y a nuestras diputaciones, que muchos de los casos nos representan y nos apoyan pues para darle divulgación a esta jornada de salud, ¿no? ¿Qué se ha comentado, Virginia, en ese acto, en esa rueda de prensa, en la que, además de la propia Virginia Bazán, evidentemente, como decíamos, ha estado presente la diputada de Igualdad y Bienestar Social, Isabel Armario, y si no me equivoco, también representación por parte de AFEMEN, ¿no? Sí, bueno, muy orgullosa, Juan Carlos, porque así nos lo transmitía la diputada, nos decía que es algo casi histórico, ¿no? Porque realmente unas jornadas de salud específica, en general, presentada en Diputación, pues casi anecdótico, casi la primera vez que se hace, ¿no? Y además, acompañada en una mesa en la que he estado acompañada por cuatro mujeres representando pues a estos diferentes colectivos. He estado acompañada por la diputada, Isabel María del Mar, y he estado acompañada por tres mujeres más representando tanto al colectivo de AFEMEN Ubrique, que ha estado Sara Fría, que es la coordinadora de nuestro proyecto en Ubrique, Emi García también, representando al Centro de Participación Activa, que nos va a presentar ese proyecto de envejecimiento activo, que también es un agente facilitador de la salud en Ubrique. Y por otra mujer, está también acompañada por Inmaculada Jiménez Lobo, que es coordinadora de nuestro Centro de Atención Infantil Temprana, también pues representando ese colectivo infantil en el que también pues, hemos desarrollado esa inauguración, esa apertura de ese centro en el que se está desarrollando esa gran labor dedicada a la población más infantil, ¿no? Y como te comento, pues ha sido pues una mesa representada por mujeres, una mesa en la que hemos querido dar pues ese paso a Diputación y presentar esa jornada para la divulgación también y para que poco a poco pues se vaya colocando pues dentro de las jornadas de salud más representativas pues de la provincia, ¿no? Una jornada que, como decíamos, va a tener lugar el próximo 15 de diciembre en el Instituto Francisco Fatou, en la que colaboran diversos colectivos, como hemos destacado, también, ¿no?, el impulso del Ayuntamiento y de la propia Diputación Provincial, ¿no? Sí, esta jornada ha sido organizada por el Ayuntamiento de Ubrique, por la Delegación de Salud, y siempre hemos querido buscar el apoyo de Diputación, sobre todo para el aspecto divulgativo y de divulgación y de información, ¿no?, y ese paso, dar ese paso avanzado, ¿no?, para que poco a poco, a lo largo de los años, pues vaya cogiendo ese nivel de jornada, ¿no?, a nivel de referencial, ¿no? Pero en este sentido, pues resaltar que la organización ha sido por parte del Ayuntamiento de Ubrique y van a colaborar con nosotros dos empresas de la localidad. Una de ellas ya lleva colaborando pues las tres ediciones de esa jornada, que es nuestra empresa, la empresa que lleva la gestión de ayuda a domicilio, la empresa ADL, y este año también pues ha incorporado un centro también de referencia en especialidades en nuestra localidad, como es el Centro Médico de los Remedios de Ubrique, ¿no? Uh-huh. Desde aquí también, pues, agradecimiento a esos dos centros que han querido colaborar, pues subvencionando también parte de esa jornada que se va a desarrollar, como tú muy bien comentas, el viernes 15 de diciembre a las 5 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Hay dos ejes principales en esta jornada dentro de lo que es el programa. De un lado, una conferencia que va a girar en torno a la influencia de los medios de comunicación y la salud, ¿verdad? Sí, evidentemente nuestros medios de comunicación, que además son accesibles y que están en nuestros hogares y en nuestro día a día, pues están muy presentes y todo, y os hablan pues de la salud casi en la mayoría de los casos, con programaciones, películas, programación y demás. Entonces tenía que tener cabida. Ya el año pasado le dimos también ese espacio a los medios de comunicación y este año vamos a repetir, porque el año pasado la experiencia fue fantástica y este año pues vamos a contar pues con una persona además de bandera, una persona de nuestra localidad, es además muy representativo y con una posición muy importante dentro de los medios de comunicación, como puede ser pues Modesto Barragán, ¿no? Es predirector de los medios de Canal Sur y cuando le presentábamos el proyecto, para él decía que era un reto no solamente por hablar del tema de salud, sino también porque por estar presente pues en su pueblo, en Ubrique y delante de ubriqueños y ubriqueñas, ¿no? Y esta primera conferencia inaugural pues va a estar de la mano de este periodista, de Modesto Barragán, que va a estar moderado también por una periodista también de casi importante y también ubriqueña, como es Mercedes Román, que es periodista de La Voz de Cádiz, y también va a estar moderando esta mesa, que yo creo que va a tener pues cabida, importancia, y además vamos a quedar todos muy contentos con esa participación, ¿no? Uh-huh. Eso de un lado, el otro de los ejes principales de esta jornada, pues un encuentro, ¿no? Denominado Experiencias Comunitarias en Salud, y en el que, como comentábamos, ¿no? En concreto este año pues va a haber representación de AFEMEN, del Centro de Atención Infantil Temprana. Lo cierto es que, bueno, pues por parte de diferentes colectivos, participación para poner en común lo que son esas experiencias. Sí, ya nos lo preguntaban en la rueda de prensa, que es el público al cual va dirigido esta jornada. Tengo que decir que es un público comunitario, sí, ciudadano normal, pero de población ubriqueña. No va dirigido a profesionales, pero lo que vamos a contar especialmente van a ser experiencias en la comunidad, es decir, experiencias que se han desarrollado en la Sierra de Cádiz en temáticas de salud y sobre todo pues relacionados con colectivos, que para mí pues es un recurso fundamental de nuestra sociedad y es un recurso más para avanzar en salud. Y tienen que tener su espacio en esta mesa redonda para que nos demuestren pues, con su experiencia pues de lo que estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido van a hacer tres experiencias. El programa que estamos desarrollando en Ubrique ya por segundo año consecutivo de envejecimiento activo es un programa de referencia en Cádiz, por supuesto, pero a nivel andaluz es un programa que venimos desarrollando con más de 50 actividades de forma anual que hemos repetido este año. Y ese programa de envejecimiento activo, que en cierta forma es un agente generador de salud, porque lo que hace es generar salud en nuestra población, en este caso nuestra población mayor, pues tiene que estar presente. Ya el año pasado quisimos darle representación en esa mesa al deporte, y este año, que también es salud, por supuesto, y este año va a estar nuestro programa de envejecimiento activo. AFEM en Ubrique, pues también es un proyecto también que lleva un año de envergadura en nuestra localidad a través de lo que es la acción terapéutica de personas con diferentes problemas de salud mental, y también va a estar ese proyecto, pues se va a presentar a través de su coordinadora en esta mesa. Y el tercer proyecto que va a aparecer este año, que se va a estar representado, es la atención a la población infantil temprana, pues a través de la atención precoz de aquellos niños de 0 a 6 años y a través o dinamizado por este centro que abrimos en Ubrique ya de referencia también y que por fin pues tuvo un espacio en Ubrique porque esos padres, esas madres, esos niños pues tenían que ir a poblaciones cercanas como Villamartín y Arcos y ya tenemos ese centro en Ubrique. Me consta que hay muchas personas que aún no lo conocen, personas que a lo mejor pues no pertenecen a esa población, de personas que acuden a ese centro y era un lugar o esa jornada pues un momento importante para darle divulgación también para que el resto de la población pues conozca ese recurso que tiene Ubrique también, ¿no? Que hay que darle el valor que tiene, ¿no? La verdad que un año, el 2017, en el que muchísimos colectivos y además son cada vez más nuestra localidad relacionada, ¿no? Con la salud han puesto en marcha numerosas actividades, pero sí que es cierto, ¿no? Que el 2017 de luego ha sido el año, por ejemplo, de un proyecto tan importante como es el CAIT, ¿no? El Centro de Atención Infantil Temprana, y también ha sido el año, podemos decir, de la consolidación de la presencia de AFEMEN, por ejemplo, en Ubrique, digo, entre otros titulares que podríamos sacar de lo que ha sido este 2017 y que se destaca, ¿no? En esta jornada de salud, ¿no? Por supuesto, vamos a ver, evidentemente son hay mucha más experiencia, ya otros colectivos ya han pasado por esta jornada, digo que es la tercera jornada, y en otras ocasiones hemos tenido hasta incluso cuatro colectivos dentro de esa mesa redonda, pero por resaltar algunas iniciativas o por darle visibilidad a algunas iniciativas que por ser nuevas o por llevar un año de envergadura a nuestra localidad, pues tenían que tener esa presencia, ¿no? Pero resaltar y darle cabida, yo no me puedo posicionar, Juan Carlos, porque además es que no es porque no pueda, sino porque es que yo les daría el protagonismo a todos los colectivos de salud que trabajan en Ubrique, porque de verdad, además, muy cercano tengo información y trabajo con ellos, y para mí, pues formo parte de ellos. Yo formo parte de todos los colectivos de Ubrique. Y bueno, podría asociarme con todos ellos si quisiera, vamos, formar parte, ¿no? Pero como delegada, pues formo parte de todos. Y la verdad que todos y cada uno de ellos han desarrollado experiencias en Ubrique durante este año admirables y de las cuales me siento muy orgullosa. Desde aquí, pues lo transmito, ¿no? Mira, recientemente, ayer precisamente domingo día 3, celebramos el Día de la Discapacidad y todos los colectivos de Ubrique han desarrollado actividades y que además se le ha dado visibilidad. Creo que somos referentes en la provincia de Cádiz y yo creo que tenemos una espinita ahí todavía pendiente que darle visibilidad. La Sierra de Cádiz tiene que ser visible al resto de poblaciones para que realmente se valore lo que se está haciendo en Ubrique. Y ese es uno de mis mayores cometidos, ¿no? Tener presencia, como estamos haciendo hoy en Diputación, para divulgar pues la salud de nuestro pequeño municipio y con el esfuerzo y con la ayuda de todos y cada uno de los colectivos de Ubrique que están trabajando por la salud, de los cuales, te vuelvo a comentar, que de los cuales me siento muy orgullosa. Además, todo ello en la línea de trabajo, lo has comentado muchas veces, ¿no? Al final, todo ello a través de esa estrategia que supone el Plan Local de Salud, en el que está claro que los colectivos tienen un gran protagonismo para la propia movilización ciudadana, ¿no? Además, no tiene mucha razón de ser, ¿no? Si se intenta sensibilizar en torno a la salud, pero no se cuenta con el ciudadano, y qué mejor que las herramientas de los propios colectivos, ¿no? Bueno, por supuesto, estoy súper convencida. Realmente la salud no la movemos las instituciones, los centros de salud, no, la salud la mueven los ciudadanos. Y lo sabemos, se está viendo, ¿no? Es decir, todos los colectivos, pues con cualquier actividad que hacen, con cualquier carrera solidaria, con cualquier convocatoria de participación, mueven a Ubrique. Y realmente ellos son los que mueven a la sociedad y son los que nos hacen avanzar. Por eso las instituciones y demás tenemos que estar justo detrás de ellos y caminar a su lado para impulsar esas actividades y ese avance. Avanzar en salud es muy complicado, porque normalmente estamos acostumbrados a trabajar sobre la enfermedad. Es decir, cuando ya una persona está enferma, ¿no? Que es cuando acudimos a los centros de salud, a los hospitales y demás. Pero yo me quedo con unas palabras que comentó el gerente de nuestra área de salud, José Julio Ejido, que estuvo aquí visitándonos recientemente, y dijo algo muy curioso, y de lo cual yo me hago eco, y nos comentaba que las personas sanas también tienen que ir a los centros de salud, a las asociaciones, a las instituciones, al ayuntamiento, porque lo que tenemos que hacer es evitar enfermar. No, si estamos enfermos, evidentemente vamos a nuestro centro de referencia. Pero también las personas sanas tenemos que evitar pues enfermar pues a través de todas esas medidas de prevención. Y de cierta forma, gestionar todas esas medidas de prevención, todos esos recursos, a través de las delegaciones, pues lo queremos encauzar a través de un eje vertebrador como es el Plan Local de Salud, que tú comentabas, que ya está en fases avanzadas y que esperemos que para el año que viene pues podamos presentarlo. Decir que de los municipios menores de 20.000 habitantes, Ubrique es uno de los cuatro municipios a nivel de Andalucía que pertenece y que ha empezado a trabajar con el Plan Local de Salud, así que ahí pues también somos referencia y para adelante, ¿no? Pues todo ello que se ve reflejado, ¿no? En iniciativas como, por ejemplo, esta tercera jornada de salud, que van a tener lugar en nuestra población, como decíamos, el día 15 de diciembre, y que hoy ha tenido el pistoletazo de salida, podemos decir, un poco la presentación a nivel provincial en la sede de Diputación, en el Palacio Provincial, esta mañana, hace unos minutos, y bueno, pues prácticamente saliendo no ha podido atender la delegada municipal de salud, Virginia Bazán. Pues Virginia, nos vamos a quedar aquí. En cualquier caso, evidentemente, a medida que se vaya acercando esta jornada, iremos centrándonos en ella, destacando más detalles al respecto, pero aquí tienen un anticipo de lo que se ha programado en esta tercera edición. No sé si hay algo más que apuntarnos, Virginia. Sí, nada, a ustedes, a Radio Ubrique siempre la gracia, porque también como medio de comunicación local y de referencia, pues trabaja siempre con nosotros y nos da también visibilidad y sonido, ¿no?, a toda esta información. Y sí, decirle a los briqueños también que para ir a las jornadas hace falta una invitación. Tenemos el FATOU, que tiene un aforo limitado, y son muchas las personas que ya me han transmitido que quieren ir a las jornadas, y yo sí os pediría que para recoger esas invitaciones, las que quedan, pues hay que ir a la oficina de turismo, y porque es verdad que luego nos daría mucha pena que fueran allí las personas y no pudieran acceder, ¿no? Así que desde ya pueden acudir, ¿verdad?, a la Oficina Municipal de Turismo. Sí, sí. Pues ya lo saben, sobre todo no dejarlo para el final, porque evidentemente el aforo es limitado y, como nos comentaba Virginia, ¿no?, ya hay un buen número de personas que han reservado esa invitación para estar presente en esta tercera jornada de salud Sierra de Cádiz. Pues Virginia Bazán, delegada municipal de Salud, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote la información, ya decimos, desde Cádiz, ya en el regreso a nuestra localidad, después de haber participado junto a la responsable provincial de Bienestar Social, Isabel Almario, en la presentación, y también a los colectivos que van a estar presentes en esta jornada, la presentación de esa tercera jornada de la salud. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.